hallar el camino, pero me siento quebrado, quizás así es mi destino. Solo solitario, pero estoy llorando por dentro como un niño, y lo que he aprendido no sé si me ha servido. Estoy andando por el viejo camino, quizás me equivoqué cuando lo fui andando, quizás yo soy el loco y el desubicado, quizás sea por eso que estoy solo andando. Está caminando, pero ya camina.